私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Amigos que nos están escuchando en radiocartón.com en nuestro programa friki Nihon no Danboru, o bien conocido como Cartón de Japón. Primero que nada quiero presentar a Alfonso Ortiz en los controles, al senpai Yael Montaño y su servidora Coraline. Esta vez se nos ocurrió que el programa de hoy escucharemos rolitas de anime de nuestra infancia para recordar esos hermosos momentos donde transmitían anime en televisión abierta y nos emocionábamos mucho cuando por fin salía ese nuevo episodio. Así es, queridos amigos que no son tan grandes como nosotros. En nuestros tiempos o comprabas el disco en pirata o lo veías por televisión. No existía Crunchyroll ni ninguna página donde pudieras ver anime. Y para esto hicimos una dinámica en Facebook que consiste en que nuestro público nos dijera qué rolas quieren escuchar y por qué. Las mejores explicaciones ganarían, pero ¡sorpresa! Todas nos gustaron mucho, entonces iremos por orden conforme los comentarios. Quien no haya alcanzado en este programa, no se preocupen, saldrán sus rolitas en un programa futuro. Esta primera rola que escuchamos se llama Oshiete del anime Heidi. Fue una sorpresa para mi mamá principalmente porque ella nos escucha todos los jueves y Heidi es su anime favorito de la infancia. Ella nos cuenta que Heidi fue el primer libro que leyó en su vida y cuando salió el anime, aunque ella no sabía que era anime, le encantó. Ya que el amor entre una nieta y su abuelo es incomparable y una vida tan feliz en las colinas con sus cabritas y sus grandes amigos Clarita y Pedro. Así que, las siguientes dos canciones que escucharemos son el opening de Sakura Card Captor, anime de 1996. La historia se centra en Sakura Kinomoto, una pequeña niña que descubre sus extraños poderes mágicos después de haber liberado accidentalmente un conjunto de cartas que se encontraban dentro de un libro. Y la otra canción es Sangoku na Tenshi na Tese, o en inglés The Cruel Angel Thesis, del famosísimo anime Neon Genesis Evangelion, del año 1995 con 26 episodios. La historia se da lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERV protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos llamados Los Ángeles, utilizando para ello robots humanoides llamados Evas. Estas dos canciones fueron elegidas por nuestra amiga Jocelyn Briseño, que de hecho ayer fue su cumpleaños. Por eso le dimos 2x1. Omedeto tan Jovi hermosa, o sea, feliz cumpleaños. Te mandamos un abrazote desde nuestras casas. Así que pues Jocelyn nos cuenta que Evangelion tiene uno de los cintos japoneses más icónicos de todos los tiempos. Sakura Card Captor, por su parte, cautivó a miles de niños mexicanos durante su infancia y hoy en día es un opening cantado por todos, sin distinción de género, alegre y que nos evoca bellos recuerdos. 「もしも二人」 volvemos con un anime muy conocido también por muchos, Ranma y medio, del año 1989 a 1992 con 161 episodios. La historia gira en torno a Ranma Saotome, un joven de 16 años que fue entrenado en las artes marciales desde que era pequeño. Como consecuencia de un accidente durante uno de sus entrenamientos, cayó en un estanque encantado llamado el Estanque de la Mujer Pelirroja Ahogada, que hace que se convierta en mujer cada vez que tiene contacto con agua fría, y para poder regresar a su estado natural de hombre, tiene que hacer contacto con el agua caliente. Esta canción curiosamente fue pedida por dos amigas, Paula Quintanar, que nos cuenta: toda la primaria saqué 10 porque no me dejaban verla si no hacía mi tarea antes de que empezara, y aún me acuerdo de la letra. Y de Cigala, pero no me quiso decir su razón, pero no importa, seguro es una muy buena. Así que escucharemos Olvida la Amargura y los dejo con el gran Senpai Yael. El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Aversión o atracción, lo que nos unió. Y es posible por todo pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no? Volvemos a Cartón de Japón. Yo soy Yael el Senpai y la canción que acabamos de escuchar fue Sobakasu de Judy and Mary, que es el primer opening de Samurai X. Esta rola es la propuesta del gran licenciado Alejandro Silva, alias El Chino, y nos cuenta que Samurai X fue el primer anime que vio completo cuando era un pequeño chino en época escolar. La serie trata de Himura Kenshin, quien fue el mayor asesino a finales de la época Tokugawa en Japón, aproximadamente en 1867, y unos años más tarde vive en el anonimato como un vagabundo, ayudando a la gente que encuentra en su camino con la ideología de no volver a tomar una vida. Para todos los que no vieron o quieran volver a ver otra vez la serie, está en el catálogo de Netflix. Chino, mi hermano, te mandamos un abrazo fuerte a ti y a Paloma y esperemos que estén muy bien. Seguimos con la propuesta del buen Mijail Oliver, pianista y cantante que nos comparte su experiencia. Él dice: no es un anime, pero estoy seguro que más de uno estaría de acuerdo en que la banda sonora de Studio Ghibli es una verdadera joya musical. Esta canción marcó muchísimo mi infancia porque de niño veía y reveía El viaje de Chihiro. Y siempre que llegaba a los créditos, esta canción me movía el alma y corazón porque no quería que se acabara la película. Hoy en día la escucho y me trae muchísimos recuerdos de lo feliz que era viendo esta película con un vaso de leche y panecitos con mermelada. Como Mijail dice, más de uno ha visto las películas de Ghibli y nos hemos enamorado del arte, personajes, música y la historia. El viaje de Chihiro es una historia llena de fantasía y criaturas extrañas que conviven con Chihiro en una serie de eventos desafortunados. Sí, lo dije. Y bueno, poco a poco roba nuestro corazón. Te mando un abrazo fuerte, mi estimado Mijail, y los dejamos con esta versión de Itsumo Nando Demo interpretada por Erutan. Kana それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好きものにござるな。 Este bello canto se llama Sleeping Priestess y es la propuesta de Angie Silva. Ella nos comenta, la trilogía de Fatal Frame son juegos con una buena historia, sustos, tienen buenas canciones y siento que no se les ha dado mucha atención como a otros juegos. Y estoy completamente de acuerdo. Los juegos de Fatal Frame, el primero para PlayStation 2 y ya los demás para Xbox, Wii y Wii U, tienen su encanto en el género survival horror, con historias complejas pero muy interesantes. El gameplay nos invita a explorar lugares tétricos con el apoyo de la cámara oscura, la cual nos permite capturar la imagen de varios fantasmas, y si algo sabemos de los japoneses es que les encanta jugar con el miedo y el espectador. Saludos y abrazo fuerte, Angie, fuiste la primera en proponer una rola de un videojuego. Y ahora pasamos a un RPG con el que crecimos muchos y hasta la fecha sigue teniendo popularidad. Primero mandamos saludo y abrazo al maestro Carlos Luna, que nos propone lo que quieras de la musicalización de Pokémon de Kanto a Hoenn, porque fue mi mundo por 8 años aproximadamente. Junto con mis amigos de toda la vida, mis primos, viví muchas aventuras, sobre todo con el tema de Vendertorf Town. Y segundo saludo y abrazo fuerte al buen ingeniero Beto Tron López, que también nos comenta: empecé jugando desde el rojo y azul cuando tenía 7 años, pero cuando salieron Rubí y Zafiro tenía 10 y ya era un poco más consciente de qué hacía en los juegos. Esa tercera generación fue la que más jugamos entre hermanos, es la que más nostalgia nos trae de aquellos bellos tiempos. Y él nos deja con el tema al pelear con la Elite Four de Pokémon Rubí y Zafiro. Pokémon Rojo y Azul salieron para Game Boy Pocket y Color, que tuvieron su remake en el Game Boy Advance. Y la historia está ubicada en la región de Kanto. Y el Pokémon Rubí y Zafiro para Game Boy Advance, que también tuvo su remake para Nintendo 3DS, se desarrolla en la región de Hoenn. Cada juego revela ciertos Pokémon de los 890 que hay en total, y no es una cifra exacta, ya que en cada región y generación de juegos se agregan más, pero esto es tema para otro programa. Por mi parte es todo, espero estén disfrutando el programa y, como dijo la waifu Coraline, fueron muchas propuestas, pero definitivamente las podremos tomar en programas futuros muy cercanos. Les dejo con estas dos rolas y regresamos con la increíble Coraline a Cartón de Japón. vamos. La siguiente canción es Tank de Cowboy Bebop, de un anime de 1998 con 26 episodios. La serie trata acerca de las aventuras, desventuras y tragedias de un grupo de cazarrecompensas que viajan a bordo del Bebop, su nave espacial. Esta fue elegida por nuestra amiga Itzel León. Ella nos dice: el ritmo del opening Tank es inconfundible, y Cowboy Bebop fue uno de los primeros animes con una trama más madura que vi. Antes solo conocía los clásicos que pasaban por televisión abierta. Y a continuación de esa, y para despedirme ya, terminamos con It's Gonna Rain de Rurouni Kenshin, a petición de Paulina Mercado, una gran amiga mía, excelente cantante por cierto, y vocalista de Cinema Thrill, una banda de covers de anime en Guadalajara. Ella nos pidió la canción de Rurouni porque dice que cada vez que la escucha se imagina bailando con un paraguas. Me encantó, la verdad, porque literalmente sí me la imagino. Y bueno, con estas dos rolas me despido. Como siempre, les mando un saludo a todos los que nos escuchan, a los amigos del Senpai, a mis amigos, a nuestras familias, a Alfonso Ortiz, y sigan sintonizando para seguirle a las canciones que nos faltan de los que nos escribieron. La idea de poner canciones de la infancia es porque en estos momentos de nostalgia, intriga, miedo, aburrimiento, entre otros sentimientos, es para recordarles con felicidad esos momentos que cada uno guarda sobre su infancia friki. Que nos aliviane un rato y, claro, recomendar a los que no han visto cada anime para que aprovechen la cuarentena en verlos. Esto fue Nihono Danboru. Nos vemos el siguiente jueves y sigan en sintonía porque viene el programa Ritmia del buen Benny. ¡Bye! It's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. We'll be right back. 生意気なスリの少年が現れて大事件になるの。次回ルローニケンシンガキ侍すったもんだねもんかせ、お楽しみに。